Santiago 1. Voy a leer tres versos, versículos. Yo he pedido, si yo tengo aquí mi pastor de jóvenes, amén, hermano Daniel. Ahora, él no sabe castellano todavía, solo ojalá está aprendiendo de mis errores, amén, que no deben decir piernas preciosas. Qué bueno tener a él. Y a él, aunque se ve peruano, amén, se ve peruano, amén, no habla nada de castellano. Su esposa, Jocelyn, mujer, ella pasó un año o seis meses. ¿Qué diferencia en el Arequipa? Cajas. Seis meses, ella habla bien el castellano. Ella ayuda a él, ¿sabes? Su padre llega cuando llega a una tienda, todo el mundo habla con él y ella responde. Y yo digo, pues él tiene su esposa muy entrenada, bien entrenada. Y yo, que me hablo de mí, ahora mi señora puede responder. Qué bendición tener a Daniel conmigo. Daniel, somos un equipo de 9 familias. Tal vez ya has visto la página que somos 9 familias. Ya tenemos 6 aquí en Perú, 3 para venir. Y ya tenemos la familia Cocubún, el agricultor de jóvenes. También tenemos la familia Paus y sus 2 hijos, que, bueno, los padres quedaron la casa, ya no son jóvenes, pero tenemos Zacarías, su mayor, y Caleb. Y aquí hay misión tener una de mis propias jóvenes, ¿verdad?, que ha venido con nosotros, Alexandra. Ella ya empezó a venir a la iglesia hace 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, 3 semanas. Ella es una bendición también, que ella pudo venir esta noche. Ella, muy bien, muy bien. ¿Cuándo sigue el frío? No, qué bueno, que sigue el frío. Voy a poner mi, ¿cómo lo dice? ¿Mi trapo? Santiago 1. Y vamos a ponernos aquí una vez más. Sí, para tirar esta piedra. Amén. Voy a leer 3 versículos. Si puede leer conmigo el versículo 8. Por favor. Después, el hermano Daniel, mi hermana Heather, la Jocelyn, va a venir y van a ser un especialista. Ya tienen algo preparado, van a venir a cantar y nosotros ya no se lo restamos para ustedes. Bueno, vamos a leer primero, digo, Santiago 1 y 6. Pero vida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, o no piense fe, ¿vale?, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todos conmigo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Y quiero hablarles brevemente esta noche de este versículo. Vamos a mirar capítulo 4 en un momento, pero vamos a fijar aquí este versículo y les voy a enseñar de ahí. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Ahora, bendice la enseñanza, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, que yo pueda ayudar a esos jóvenes con algo pequeño esta noche. En tu nombre te lo pido. Amén. Señor, bendiga ahora la predicación de tu palabra para que sea adecuado para este momento, en un tiempo de necesidad. Tal vez, Señor, pues ayúdanos a entender, darnos la mente de Cristo, nuestro Señor. Amén. Aquí vemos en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, la palabra aquí inconstante quiere decir inconstante o inestable. O sea, algo que cuando uno no puede estar firme. Yo puse a pensar cuando estaba hablando de ser firme o de no movido. Yo sé que estamos en una zona de terremotos y temblores y yo todavía no he sentido yo un temblor aquí en Perú. Pero yo recuerdo la primera vez que yo sentí un temblor en México. Estuve en la Ciudad de México esperando. Ahora voy a decir la palabra torta. No estaba esperando una torta de, como piensan, torta para ellos es un sándwich, ¿verdad? Que tiene, ¿sabe qué es mi aleja? Oh, y una torta, un sándwich, es mi aleja. Y queso chihuahua, dice, ¿qué es queso chihuahua? ¿Qué es queso chihuahua aquí? Es el mejor queso en todo el mundo. Y aguacate, digo, sin falta, me voy, estuve esperando una fila larga, esperando mi torta, mi sándwich. Y de repente, sí, pum, ahí un terremoto. Ahora, yo vengo de un lugar donde no hay terremoto, donde no hay tsunami, donde no hay huracán, puro tormenta grande. Pero, primera vez, me asustó. ¿Por qué? Yo no pude pararme bien, parar firme. Yo estaba tratando de agarrar firme. Hace 2 años fui al país de Haití. ¿Sabe qué es el país de Haití? 6 meses después de su terremoto, yo fui a la ciudad de Puerto Príncipe, y es una ciudad, hermanos, si un día puedes ver un país de pobreza, como el peor pobreza que puedes imaginar. O sea, 6 meses después del terremoto, toda la ciudad destruida todavía. Y ya yo llegué y un pastor filipino me iba a recoger del aeropuerto y yo salí de ahí. Ahora yo, es la primera vez que yo había ido a un país donde no puedo hablar el idioma. O sea, ya hablo ahí, a Haití, ellos hablan un criole francés. Sac passé, la boule, dice, a vos de bon tour, dice, y así hablan. Y yo salí de ahí. Y yo salí ahí y me llevaron por la ciudad para ver todos los edificios que habían destruido. Y vimos el edificio de palacio y cómo había caído. Empezamos a mirar otra vez. Me dice: miren eso, es una escuela. Hubo como 5 pisos que había así como banquete, había sin machucar o así. De todos los estudiantes en esa escuela murieron más de 300 niños. Vemos un terremoto, vemos una inestabilidad, algo inestable. Cuando este versículo aquí habla de inconstante en sus caminos o inestable, está hablando algo así. En algún momento les voy a enseñar un poco de este versículo, pero yo quiero que entiendan que la Biblia, cuando está hablando de algo inestable, que es algo más que lo pensamos, no inestable, no normal, no, es algo que no puede tener firmeza, que no puede parar bien. Lo voy a ilustrar en un momento. Pero miren lo que dice las palabras aquí: un hombre de doble ánimo. ¿Qué quiere decir doble ánimo? Las dos palabras, doble ánimo, viene de una sola palabra griega. Es la palabra disukos o disukos. Viene de esta palabra, viene de dos palabras, di, que quiere decir dos, y sukos o suke, que quiere decir alma. O sea, es un hombre que tiene dos almas. Y dice: pastor, ¿cómo puede uno tener? ¿Estás conmigo esta noche? ¿Me puede escuchar bien? Ella está hablando de un hombre que tiene dos almas. Y uno dice: pastor, ¿cómo puede uno tener dos almas? Pero más lo que está diciendo, la palabra di, como dividir, está diciendo uno que está separado, dividido, o tiene dos almas o su mente en dos cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Me está conmigo? Está hablando de uno que tiene su mente, su afecto, sus deseos, su corazón, su alma, en dos cosas. Quiere decir, un hombre de doble ánimo, uno que tiene su afecto, su mente, en dos cosas distintas. ¿Okay? Sigue conmigo. Este hombre dice que es inestable en todos sus caminos. Ahora, mire conmigo, capítulo 4. Mire capítulo 4. Y vamos a mirar que está otra vez hablando de uno de doble ánimo. Mira versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpia las manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Ves eso? Pero ¿de qué está hablando? Mire versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no de vuestras, mira la palabra, pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no tenéis, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, otra vez, deseo, deseo, corazón, mente. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está hablando de uno que tiene amistad con el mundo y tratando de tener amistad con Dios. Doble ánimo, doble mentes, dos espíritus, dos corazones, o sea, un corazón dividido. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice, malos espíritus que hacen morar en nosotros, a no saber hacerlo solamente? Y luego dice, en versículo 8, habla de doble ánimo. Está hablando que alguien en sus miembros tiene dos meses, dos pasiones, dos deseos, o un deseo dividido. Yo sé que todos aquí hemos visto hogares así. Hemos visto personas que son inestables o inconstantes en su camino, en su manera de vivir. A veces vemos a la persona y en su espíritu es como si tuviera un temblor, un terremoto en su vida. O sea, su vida. Hemos visto personas que llegan, que aparecen bien y después de un rato caen algo. Y trae una destrucción enorme en su vida, como el país de Haití. Algo en la tierra lo estaba moviendo mucho, uno lo podría tener, no pudo tener firmeza, no pudo estar firme, inconstante, inestable. Yo puedo imaginar aquí en Perú que es igual. Cuando cae el terremoto tenemos que salir, estar en la zona segura. ¿Por qué? Porque los edificios están moviendo y pueden caer. La Biblia habla de eso. Hemos visto familias, hemos visto personas inestables, sin firmeza, no muy firmes. Yo he visto familias, y has dicho, esta familia es completamente inestable, un constante. En la iglesia una semana, fuera de la iglesia otra semana, feliz un día, triste a otro día. Decimos que esta persona es inconstante. Ahora, quiero ilustrar algo. Vamos, Daniel, me puedes ayudar, me puedes traer. Yo tengo aquí dos sillas. Las dos sillas aquí van a representar dos mentes. O dos mentes, o una mente dividida, un corazón. Necesito un joven bravo. Y estas dos sillas van a representar uno que es de doble ánimo, que tiene dos mentes, dos deseos, dos pasiones o una pasión dividida. ¿Okay? Si puede poner un pie aquí y otro pie aquí. Es muy bravo, ¿verdad? Y vamos a decir que él tiene su mente en una cosa y tiene su mente en otra. Yo conozco muchos jóvenes. Yo conozco muchos jóvenes que vienen a la iglesia, pero también tienen su vida en secreto. Yo conozco muchachos, jóvenes, adolescentes, que aquí vienen y tienen su Biblia y pueden decirle, encontrar rápido el versículo de Romanos, no mucho, ¿vale? Pero en la casa, yo conozco mujeres, la más bellas del mundo, sí, mucho, con una semblanza que da gloria al Señor y tiene por ti. Viene a la iglesia, viene todo. Pero la casa. Estoy hablando de una persona que tiene dos mentes, que tiene una. una mente en las cosas de Dios y tiene una mente en las cosas del mundo. O sea, en el capítulo 4 vemos que uno que quiere tener su amistad en el mundo con el Señor y también tener su amistad. O sea, ¿quieres ser un buen cristiano de la iglesia? A ver, aquí estoy, pastor, aquí estoy, domingo por la mañana, y domingo por la noche, y martes, y miércoles, y jueves, y sábado, y los otros días también, aquí estoy, pero en la casa, habla más. O cuando está en la casa y nadie está ahí, viene la televisión, para mirar los demonios. O tal vez tiene una música muy fuerte, una música que está en contra de Dios, una música que habla de rebeldía, una música que es mundana. De uno estoy aquí. Deseo dividir, doble ánimo, doble mente, doble cara, doble pasión o pasión dividida. ¿Me explico? Está conmigo. Pero tenemos un problema con eso. Que Dios y el mundo no están muy cerca. Vemos que Dios y el mundo están un poco separados, ¿verdad? Dios del mundo, hay una gran diferencia entre Dios y el mundo. Es hombre de carácter, ¿sí? Ahora viene su mente con Dios. Viene la gente, escucha la predicación. ¿Sabes? Que escuchando dice: a ver, aquí tenemos la sesión de amén. Doble deseo, divida en tus pasiones, dividida entre lo que quieres, en tus deseos. Tal vez nadie, pero algo va. Las promesas, ¿por qué? ¿Entiendes? Los problemas. ¿Qué dije? La suegra. La suegra. Ahora tiene que luchar con el español. Tiene que luchar con otra cultura. Tiene que ver con ya poder para una esposa. O ya tiene mi niño. Y pues el doctor le dice que va a tener que menos. Dos. Amén, y tiene 8 hijos. Viene otro problema. Ya ves que otro problema. Ya una vez, tal vez una enfermedad. Dale otro problema. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Y hemos visto personas cuando caen en una destrucción. ¿Por qué? Un hombre de doble ánimo. Satanás no quiere ninguna otra cosa más que traerte destrucción. aflicción en tu vida. Satanás te quiere destruir. Y te va a decir, mire, ¿por qué no un pequeño tiempo? Mire, también, cristiano. ¿Quién puede tener una mente en el mundo y una mente aquí con Dios? Y no tiene la iglesia, pero no tiene que ser como aquellos, como los aleluya, como los gnásticos. No te coges y guarda tus cosas. Guarda tus cosas en tu vida. Jóvenes, guarda tus revistas, tu pornografía tal vez. No vas a estar bien. Y tal vez por años tú no estás bien. Todo el mundo dice, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hermano? No, tenía dos penas. Está conmigo hasta los. Una. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mire otra vez en Santiago 4. La Biblia nos da una receta aquí. Está hablando directamente a los de doble ánimo. O sea, en el principio, en el capítulo 1 dice, los de, el hombre de doble ánimo es inconstante, inestable. Que si va a continuar en su vida, muy pronto va a haber destrucción. Pero nos da una receta, en capítulo 4, en el versículo 8, nos da una receta de una cosa que debemos hacer. ¿Está conmigo esta noche? Amén. Lo miramos. ¿Qué hacemos? Tengo aquí, a ver, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 5 puntos y ya vamos a la casa. Mire, Santiago 4, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano de vosotros, los de doble ánimo, purificados de sus corazones. Voy a agarrar uno de esos. Mire, primero quiero decir, debemos acercar a Dios. Vamos a estar a la ilustración aquí. Ven, Daniel, otra vez. No vas a subir esta vez, pero si puede tener sus piernas, aquí vemos el cristiano de doble ánimo. ¿Qué dice el Señor? Dice, debemos acercar a Dios. O sea, es una decisión. Tiene este lado, tiene el otro Dios, y tiene este lado el mundo. ¿Amén? ¿Cómo no sé si puede pasar, representar a Dios? Yo sé que Dios es peruano. Y si habla español, ¿amén? Amén. Y los pobrecitos, los dientitos que no hablan, ¿amén? Yo voy a estar cobrando un sol para la traducción, ¿amén? Ella tiene una decisión. O sea, él puede ir con el mundo y hay gran destrucción ahí. Y hay gran destrucción en el mundo. Puede quedar así y va a haber destrucción. Pero dice, acercaos a Dios o acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amén. Eso es una decisión, como esta ilustración. Lo que Daniel debe hacer es acercar a Dios y mire, Dios va a acercar. Hermano, te quiero decir, eso es para los jóvenes. Es una mentira del infierno. Y uno dice, no, servir a Dios es solo para los justos, para los hermanos de la iglesia. No debes fijar en leer mucha Biblia. No puedes hacer más adelante en tu vida. Debes concentrar ahorita en tus estudios. No estoy diciendo que no, pero debes sí acercar a Dios. O sea, debes estar leyendo más Biblia. Y viviendo en un tiempo donde Satanás, donde el león rugiente estaba buscando a quien devorar, y él quiere traer destrucción a ustedes jóvenes, y deben estar buscando acercar a Dios, acercarse a Dios. Amén, hermano. Estoy hablando de oración. ¿Sabe qué? En mi vida, cuando yo empecé a acercarme al Señor, estuve en la secundaria. Yo, a medianoche, 3 o 4 veces a la semana, yo despertaba a medianoche. Yo caminaba alrededor de mi colegio, de mi escuela. En ese tiempo me acerqué a Dios. Edad de 14, 15, 16. misericordios, acercándome a Dios, encontrando al Señor, dejando el mundo. No quiero estar con el mundo, no quiero tener dos mentes. Yo me voy a acercar a Dios. Hoy es el día. En tu lectura bíblica, en tu oración, en tu estar aquí en la iglesia, cuando acercas a Dios, estás automáticamente alejando del mundo. Es una decisión. O sea, y eso es en muchos niveles, pero es una decisión consciente cuando dices, yo voy alejando del mundo. ¿Por qué? Estoy acercado. Mira, con los hombres, ¿verdad? Hay muchas iglesias, y yo lo sé aquí, pero hay muchas iglesias donde las mujeres sí están llamando el liderazgo, están llevando la influencia de ser las cristianas de la iglesia. Los hombres, no sé la palabra, eso me cura. Estamos a hombres también para decir, yo voy a acercarme, yo voy a mostrar el grupo de jóvenes, yo voy a mostrar el mundo que este joven no es de venta, que no, que este mundo no puede agarrar a mí, que yo soy por el Señor y me acercaba al Señor. Yo decía, necesitamos todos, mujeres, hombres, todos. Mire, el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero decir, número 2, mis pecadores, limpiad las manos y vosotros los de don de ánimo, purificad vuestros corazones. Dice aquí, es dos cosas. Santiago va a saber que habla de mucho en dos. Pero dice, uno debe limpiar las manos y purificar el corazón. O sea, las manos representan lo que hacemos afuera, afuera. Pero el pecado va a pesar todo lo que viene del corazón. Debemos sí cambiar lo afuera, pero más importante debemos purificar el corazón. Dice, ahí en medio de los dos, dice, los de doble ánimo. Los que están dentro adentro, o afuera eres un buen cristiano y pareces bien, vas a la iglesia, pero de corazón tal vez amargura, tal vez rencor, tal vez algo más fuerte, tal vez hombres hablo que tengo una mente mala o sucia, o mujeres tal vez estás pensando en la cosa mala. Yo no sé, pero afuera todo bien. No dice, debes limpiar las manos, o sea, debemos limpiar afuera y purificar el corazón. Porque los pecados más fuertes han sido en el corazón. ¿Qué haces con las manos? Sangre en las manos representa un crimen. ¿En qué has transgresado? ¿En qué tienes que limpiar las manos? ¿Qué haces en el corazón? Si pudiéramos, y no lo vamos a hacer, qué bendición, si pudiéramos mirar o poner una pantalla, mirar todo lo que está en la mente, yo no vendría. Yo siempre estoy luchando para limpiar el corazón, la mente, pero yo quiero que entiendan, hermano, que tenemos que mirar eso. Tal vez no está afuera, eso no quiere decir que está bien. Pero hermano, no he hecho nada con las manos, no. El Señor ve el corazón, la mente. El Señor ve lo interior del hombre. ¿Qué haces en el corazón? Cristianos tienen demasiado mundo en sus corazones, demasiada tradición, demasiada música del mundo, del rock, demasiada filosofía. Yo tuve que ir a la escuela pública 8 años de mi vida y todos los días estoy dejando el humanismo. El humanismo que dice, no, yo no voy a dejar el Señor decidir. Es su vida. Es mi voluntad. ¿Pastor? No, no voy a hablar con el pastor. Yo voy a decidir. No, hermanos, hermanos, no, no, no, no, el Señor quiere tener control de tu vida. Todos los días, todos los días. Yo tengo que luchar con eso. Tiene que limpiar el purificar. Número uno, debemos acercar a Dios. Número dos, debemos limpiar las manos y purificar los corazones. Número tres, mira lo que dice. Afligidos y lamentados y llorados, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero dice afligidos y lamentados y llorados. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de llorar. Llorar por otros. Hay algo en la oración que nos hace olvidar del mundo y estar más estable. Cuando uno está orando por otro, está siendo unido con el Espíritu Santo. Hermanos, debemos llorar. No solo orar. Yo sé, yo tengo años en el ministerio, yo sé. Todos aquí hemos visto personas. Y antes congregaban aquí. Pero algo sucedió. Algo pasó en su vida. Muchas veces lo que queremos hacer es escucharse de Jesús, escucharse de Josecito, que estaba aquí con los años. Mira, yo siempre. ¿Qué puede cambiar ese tipo de hombre? Llorar. O sea, debes agarrar los nombres de todos aquí, debes agarrar el nombre de personal, el pastor, el personal, los diáconos de la iglesia, y debes ir pasando tiempo orando y llorando por ellos. ¿Qué? Que ellos también se pueden tener una estabilidad en su vida, que el diablo los puede encontrarles y devorarles y destruir su vida. Padre, ¿por qué le dan el hecho? No sé. Nunca. nunca, nunca debe criticar o hablar mal. ¿Viene o no viene? Nunca debe decir, pastor, ¿cómo decir? Claro, el tribunal. Dale algo a la casa, quita su poderería y debes acercar al pastor, ¿cómo decir? No estoy hablando de nada más, hablar mal de ellos. Porque me estoy fijando, más años que tengo en el ministerio, estoy fijando que los que hablan mal de todos están tratando de cumplir. Doble ánimo. El hombre, la mujer, el joven, la jovencita, adolescente, no importa, de doble ánimo. Inconstante. Inestable. Entiéndelo muy bien. No hay nada de hacer. Si uno no está así, va a venir el día de destrucción. Ellos dicen que la razón por qué hubo tanta destrucción en el país de Haití es por la construcción. No saben cómo construir bien los edificios. No tienen escuelas. O sea, cualquier persona puede ser ingeniero o arquitecto. Cualquier persona puede venir y diseñar algo y dice, oh, está bien. Y cuando viene un problema, cambia la vida. Cambia de su vida. Cristiano, no debes tener eso. Debes aprender. No debes vivir así. Doble ánimo. ¿Por qué? Los problemas sí van a venir. Sí van a venir. Te ruego, Cristiano, te ruego, sobre una sola mente, una sola pasión, un solo deseo, que las cosas de Dios. Padre, gracias, Señor. Oh, Señor, necesitamos un avivamiento de la mente. Necesitamos fijar donde estamos divididos, donde acercamos más al mundo, donde tratamos de tener amistad con el mundo y contigo. No, si tenemos amistad con el mundo, han dicho plenamente que somos enemigos contigo. Oh, Señor, ayúdanos. Con todo rostro inclinado, con todo ojo cerrado, nadie está mirando. ¿Quién aquí dice, pastor Daniel, hay algo en mi vida? Algo en mi vida, pastor, que necesito cambiar. Yo no quiero saber lo que es. Pero tú dices, Daniel, mirando, por favor, tú dices, hermano Daniel, pastor Daniel, hay algo en mi vida. Ora por mí. Ora por mí. Algo necesito cambiar. En una área de mi vida estoy de dos mentes, doble ánimo. Algo necesito cambiar. ¿Hay alguien así esta noche que sería honesto conmigo? Que decía, algo te necesito cambiar. Yo quiero orar por ti. Alza la mano, por favor. Gracias, yo veo la mano. Gracias. ¿Qué más? Amén. ¿Está bien? Yo no quiero saber lo que es, no me importa lo que es, solo debe llevarlo al Señor. ¿Qué más dice? Ahora por mí, algo en mi corazón, algo en mi mente, donde estoy de doble ánimo. ¿Qué más dice? Ahora por mí, gracias. Señor, tú has visto las manos, pero más importante has visto los corazones. Tú sabes. Tú sabes la condición de cada joven, cada persona aquí esta noche. Tú sabes. Te pido, Señor, que trabajes tu corazón esta noche. Señor, yo amo a los peruanos. Yo amo a los jóvenes aquí, aunque no lo conozco bien. Señor, no quiero escuchar de un joven. Mi hermano mucho me dijo, ¿recuerdas de tal joven que estaba? Sí, yo. Ya no está. Hubo una gran destrucción en su vida. Tenía dos dientes. Señor, no quiero escuchar eso. Oh, Señor, ayúdanos. El mundo el mundo sí nos quiere engañar. A veces hace buen trabajo engañarnos. Señor, ayúdanos. Cámbianos, por favor. Ahora vamos, yo voy a pedir si el piano puede tocar.